Ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, y yo te sostendré con mis manos, y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante, y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme.